tierra y más. No hundiré tus barcos de papel. Vaciaré los libros a su autor. Mataré a quien se haga inmortal. Fijaré pesadillas sin despertar. Las entrañas del azar.